Gracias a la audiencia de Radio 7.3, la comunitaria del Hoyo. Son las 12 menos cuarto de este sábado 8 de mayo. Estamos saliendo en vivo, haciendo la especial por toda la situación que está ocurriendo en nuestra provincia, en la provincia del Chubut, con este rechazo a la iniciativa popular por parte de la legislatura, la respuesta de las asambleas y organizaciones de vecinos y vecinas de toda la provincia, rechazando esta nueva, podríamos decir, traición o lo que cada uno se le ocurra de los legisladores de la provincia. Y para saber la situación aquí en el pueblo del Hoyo y aquí nomás cerquita, hay un corte de ruta desde ayer a la tarde, ahí a la altura de la parcela 26, que se sostuvo toda la noche y todo el día de hoy. Y estamos en comunicación con Daniela, de Vecines Autoconvocados de aquí de El Hoyo. Buen día, Daniela, ¿nos escuchás bien? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, gracias ahí por hacerte un ratito. Sabemos que en este momento se ha hecho presente el intendente del Lago Puelo, Augusto Sánchez. Sí, está acá Augusto Sánchez porque, como bien vos decías, que el corte empezó con respecto al rechazo, valga la redundancia, de la legislatura de Chubut hacia la iniciativa popular contra la mega minería. También se fueron acercando vecinos de los barrios incendiados, que obviamente mucha bronca, porque hay mucha desidia por parte del Estado, mucho abandono consciente, digamos, de parte del Estado del Lago Puelo, con respecto a que hace dos meses que no tienen luz, no tienen agua. Y entonces decidimos unificar las dos luchas, porque sabemos que lo que pasó en la comarca también tiene un lado del extractivismo. Sabemos también de que hay intenciones de explotar el petróleo acá en la cordillera, que están impulsando algunos diputados provinciales. Entonces, es algo que no se puede desligar, que las dos luchas van unidas. Y estamos acá en la ruta, ya hace 17 horas que hay camiones en la ruta, parados. Habíamos dicho que íbamos a asamblear a las 6 de la mañana para ver qué pasaba, si levantábamos o no. Al final decidimos continuar con este corte total para camiones, porque la idea es cortar la circulación de los productos y las cosas que llevan estos camiones, o sea, chilenos o argentinos, pero que sí los particulares podían transitar. El tema es que hubo una situación particular, todavía la pongo en modo de protesta, y que nosotros no lo dejamos pasar. Entonces ahí se generó tensión también, pasar a los autos particulares, que nosotros sí ya habíamos destinado parte de la banquina para que organizar el tránsito. Pero bueno, vino la gendarmería, pudimos conversar con ellos, pidieron que levantemos el corte, que dejemos pasar a los camiones, pero llegamos a un acuerdo de que a las 12 va a haber una asamblea nueva, de que no se va a dejar pasar los camiones hasta entonces, que la asamblea de todas las personas que estaban ocupadas van a decidir, y que sí, la gendarmería hable con los camioneros para que deje pasar a los particulares. Y ellos hicieron, y ahora están circulando. Estamos algunos compañeros acá, algo así como de dirección de tránsito. Y nada, estamos en esta. Y bueno, llegó el intendente, que era algo que también se había solicitado, de que se acerque, justamente porque este reclamo de los vecinos, ya hace meses, eso, como decía antes, que también nos vienen boludeando, que dicen que sí, que hay proyectos, que no, que qué sé yo, y pero el agua y la luz no están. Entonces, bueno, se acercó, le pedimos que venga, se hizo una carta, y una de las cosas que ponemos en esta carta es que la paz social y que las cosas estén bien, digamos, en la comarca, también depende del compromiso del intendente y de las cosas que él puede hacer a favor de los vecinos. Claro, claro. Y Daniela, decime, contame si tienen información de lo que está ocurriendo en el resto de la provincia, que sabemos que hay otros cortes y otras acciones en otros puntos de la provincia. ¿Tienen información? ¿Les llega ahí en el corte? Nos va llegando a cuentagotas porque, como bien sabrás, acá no hay internet, entonces a medida que se puede se va un wifi. Y hasta ayer los compañeros de Trelew y de Esquel seguían tomando en Esquel el municipio y en Trelew la ruta 3 sigue cortada, que terminaron de definir una modalidad de dejar pasar cada media hora, o sea, camiones y autos, porque nada, ellos sí están pensando un corte indefinido, indefinido. Entonces, como para apaciguar un poco, porque se les había acumulado 20 kilómetros de camiones y de autos, decidieron esa modalidad. Estamos igualmente, más allá de esto de la falta de internet acá, sí, apenas se puede, se conecta con ellos y seguimos unando fuerza, porque este reclamo es desde hace 18 años y más. Contanos cómo se organizaron durante la noche y qué necesidades están teniendo ahí en el lugar. A la noche se quedaron algunas personas, otras decidimos irnos para poder hacer el relevo desde hoy bien temprano. Y nada, fue una guardia permanente, básicamente. Y bueno, llegamos hoy a la mañana bien temprano algunos y eso, empezó a pasar lo que te conté hace un rato. Y necesidades objetivas no tenemos, digamos, tenemos fuego, estamos calentando agua para mate, ya hay algunos vecinos que nos trajeron tortas fritas, pan. Otro compañero que nos trajo café. La verdad que sentimos el apoyo de la gente. Estaría buenísimo que aquellos que se puedan acercar y quedarse un rato también, está bueno, porque es un reclamo de todos, el agua para todos. Así que nada, eso, que se vengan. Buenísimo, Daniela, por el panorama, y bueno, esperamos ahí las novedades que surjan a partir de la llegada de ahí del intendente y de la asamblea que van a hacer ahora al mediodía. Dale, buenísimo. Muchas gracias por comunicarse y poder informar, teniendo en cuenta que el cerco mediático sobre este tema es muy grande. Totalmente. Bueno, mucha fuerza por ahí. Gracias. Gracias.